Made in Metal con Tony González. Hola, hola, como dicen por ahí, oye, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, del clásico al moderno, de progresivo al extremo. Hoy te traemos mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y transmitimos desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España. Y también en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Y en Argentina, en Lado Salvaje Radio, que tiene ahí mi amigo Ariel. Un magnífico amigo que tengo en Argentina. Bueno, tengo más de uno, pero realmente este es quien lleva la parte más potente de Lado Salvaje Radio. Pero si te pierdes la emisión de cualquiera de los programas, los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox. También en nuestra web Made in Metal, en la sección de radio que está a la derecha, y también en las plataformas como iTunes, Google, Apple, Android, Castbox, Spotify, Amazon. Spotify se está poniendo un poco verde conmigo, se está poniendo pesado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo mandaré el programa, ellos lo pondrán o no lo pondrán, según como consideren. El caso es que tú lo que tienes que hacer es darle a play, suscribirte a nuestro podcast, que en un final no te cuesta mucho, y como mismo te gusta, te están gustando estos programas, y así poco a poco vamos creciendo con esta comunidad que respira metal. ¡Comenzamos! Siempre hay que descubrir nuevas bandas, siempre hay que descubrir nueva música. Si tú tienes 70 años y no quieres descubrir nada, bueno, no descubra, no pasa nada, no es obligado, pero siempre hay la oportunidad de escuchar nueva música. Quien diga que el rock y el metal están muertos es porque el que está muerto es él. Vamos a comenzar con Light the Torch. El disco es You Will Be the Death of Me. Y es la banda del vocalista de Killswitch Engage, Howard Jones. Él dejó la banda en el año 2012 porque, como decía, la ansiedad y el estrés de la gira significaron que física y mentalmente no podía subir al escenario. Eso fue un problema. Además, el hombre era diabético. Creo que todavía lo sigue siendo, obviamente. La diabetes no se quita con tanta facilidad, o como mismo no se quita, no lo sé, porque como yo no soy diabético, nunca he lidiado con eso. Pero bueno, este es su segundo disco, y cuando tú lo escuchas te das cuenta que él no se fue de Killswitch Engage por diferencias musicales. Aunque no son una copia, son un metal igualmente potente y contundente, donde la voz de Howard realmente muestra su poder. Vamos a escuchar la pieza que se titula More Than Dreams. You can smell it even when the ahora cambiamos a Power Metal con Hans and Walter. Esto es una banda que para mí es nueva. El disco se llama The Legend of the Oaken Source, es del año 2025. Ellos son de Suecia. Aquí yo tengo la ciudad, dicen que son Power Metal Sinfónico. Se formaron el año pasado y ya han lanzado algunos sencillos para su primer disco. Ellos son los protagonistas principales en esta historia de profunda tradición y fantasía. Hay quien dice que es una banda de parodia. Yo creo que a ti es posible que te guste la música. A mí lo que no me gusta mucho es algunas formas del canto, pero estoy seguro que a ti puede ser que te guste. Los videos musicales que lanzaron para el álbum son realmente divertidos y son de estilo exagerado. Es como una película de fantasía de bajo presupuesto hecha realidad. Ellos no se toman en serio a sí mismos. Hay gente que le gusta el power metal y dice que no, que el metal es una cosa muy seria y a lo mejor tampoco les va a gustar. Pero en cuanto a la música, han invertido mucho trabajo en este álbum y se nota. Y algo que destaca es eso, el trabajo que han desarrollado. Es un disco narrativo donde cada canción tiene su propio papel y la pieza que te propongo se titula Land of the Free, igual que la de Gamma Ray. Land of the free. Made in Metal con Tony González. Algún día yo podré hablar con un metalero polaco que me cuente por qué en Polonia la escena de metal extremo cogió tanta fuerza y tanto poder y tanta potencia. O a lo mejor hay escenas de todos los estilos musicales y esta fue la que resaltó. Te lo digo porque este año Hate ha sacado un nuevo disco que se llama Bellum Regis, death metal polaco. Llevan décadas forjando su camino hacia la supremacía. Palabras estas que dicen, oh, el disco y la banda es la supremacía. Pero no deja de ser una magnífica banda. El 2 de mayo salió el disco con Metal Blade Records. Promete ser un logro más en su ya desbordante carrera. Y es un disco que tiene una feroz oleada de agresividad. Hate se ha forjado una reputación de impecable consistencia. Y este disco no es la excepción. Vamos a escuchar Ghost of Lost the Light. Soul of burning carry on. Y seguimos en Europa con Deserted Fears. Deserted Fears, Deserted sería lo correcto, Deserted Fear. El disco es Doomsday Update y ellos ya llevaban en el año 2022, cuando se grabó este disco, una década trabajando en la música. Habían debutado con un disco que se llama My Empire. Son un trío alemán. En este disco colabora músicos de Morbid Angel y Morgoth. Firmaron por Century Media en el año 2016. Este es su tercer trabajo con Century Media, el quinto de su carrera. Y es el disco más grandioso y pulido de la banda hasta la fecha, marcando una ligera desviación de los aspectos más brutales de su sonido. Y en su lugar, la banda se apoya más que nunca en su sensibilidad melódica para un disco arrollador y épico. Cuando tú escuches esto que se llama Part of the End, a lo mejor me das la razón. Escuchemos. sexy. Es Medi Metal. Medi Metal. Mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata a Radio Rock, yo siempre pongo 2 bandas. La primera que te voy a poner es Gayola. Es una banda que yo, ojalá en algún momento, tendré contacto con ellos y le preguntaré de dónde viene el nombre, porque Gayola es algo que, por ejemplo, desde Cuba suena un poco peculiar. No te voy a decir que es raro, pero suena peculiar. Vamos a escuchar de Gayola la pieza que se titula A Toda Velocidad. Y la otra banda es El Rey Salitre, una banda que ponemos bastante últimamente aquí en Made in Metal porque me gusta mucho esta banda. La pieza es Me Va de Pena. Con el trabajo me va de pena, con el dinero me va de pena, con el casero, con la quiniela, es lo de siempre, pero me va de pena. amor, menuda mierda. Con el sexo, con las drogas, con las redes, me va de pena. Pero cuando la veo a ella, es como si nada existiera. Voy de cabeza. Que pare el mundo, que espero todo allá afuera. No hay nadie que me comprenda como ella. La abrazo fuerte y hacemos piruetas. Noto como el suelo tiembla cuando mi guitarra suena. Con el deporte me va de pena, con la salud siempre a cuestas, con el trabajo, con el dinero, ya te lo he dicho, pero me va de pena. Pero cuando la veo a ella, es como si nada existiera. Voy de cabeza. Que para el mundo, que espero todo allá afuera. No hay nadie que me comprenda como ella. La abrazo fuerte y hacemos piruetas. Cuando mi guitarra suena, el mundo entero se va a la mierda. Lady Metal con Tony González. El mismo año que salió el disco Doomsday Update de los alemanes Deserted Fear, también salió el disco de Idle Throne que se llama The Sibling Age. Es una banda americana, es una banda de thrash metal y es una banda que nació en el año 2018. Este fue su disco debut y es una banda de thrash metal que tiene muchas melodías y a veces se acercan al power metal a crear armonías llenas de melodía. Yo he leído algunas críticas que dicen que el cantante se parece a Joey Belladonna. Yo creo que no se parece en el timbre, sino en la manera de imprimir, de hacer el estrés, la acentuación de las frases. Y vamos a escuchar la canción que se llama Unholy Warriors. Espero que esta banda te guste y después te voy a poner Anthrax. Thank you. cuando el thrash metal comenzó allá por los años 80, las bandas querían ser bastante diferentes y una de las que más se quiso diferenciar del resto, de Metallica, de Megadeth, de Sacred Rage y de otras como Testament, fue Anthrax, mezclando un poco una parte urbana, pero en el disco Among the Living, que es su tercer disco, a mí me parece que es el mejor disco de Anthrax, de lejos. Ellos sacaron una serie de canciones maravillosas. Lo que estás escuchando de fondo, creo que es la canción título. Sí, porque ahora mismo estoy escuchando y no la ubico, a pesar de que fui yo quien la puso, porque la mente es así y te trata de engañar. Pero la canción que vamos a escuchar es Indians, una canción que cada vez que la banda toca en directo, Belladonna se pone ese sombrerón de plumas que se ponen los indios cuando tienen alguna festividad grandiosa. Y es un momento inolvidable en los conciertos de Anthrax. Escuchemos Indians. Made in Metal con Tony González. Y ahora nos vamos con un supergrupo, pero bueno, es un supergrupo, no te voy a decir que es de bajo costo como se dice en Cuba, es un supergrupo de Frontiers, que es quien arma los supergrupos de este tipo de hard rock. Y la banda es Clean Break, es un supergrupo armado por Frontiers y no estoy seguro que no es tan conocido como otros. El vocalista es James Durbin y el guitarrista es Mike Flint de Riot Fist. El bajista es Perry Richardson, que ha estado en Striper y en Firehouse, y el baterista es Robert Sweet, el de Striper. La banda se formó para tocar heavy metal melódico con sonido clásico de los 80 y esto es precisamente lo que hay aquí. Es una banda buenísima, las canciones las escribió el productor de cabecera de Frontier Records, que tú sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, que es Alexandro Del Vecchio. Los fans de otros grupos de Frontiers les gustará también este disco. Clean Break llega con fuerza, con colosales riffs de guitarras. El vocalista es maravilloso, de eso que lo mismo canta heavy que hard rock. Y vamos a escuchar Coming Home. What? Y hablando de cantantes, esta es otra banda que se ha formado con músicos que están regados por el mundo. Y el cantante es Ray Alder. Ray Alder canta maravillosamente. Y eso que no es que abuse de su garganta, no, es la tonalidad, la manera de incidir en la melodía. La banda es Figures of Speechless. El disco se titula Tunnel of the End of the Light. Es Glenn McMaster, un versátil compositor australiano quien escribió y produjo las canciones para este disco. Este disco no es un proyecto de estrellas de Frontiers, sino un proyecto de estrellas de Glenn McMaster, además de Derek Sherinian, quien se unió al proceso de escritura. En la banda está Ron Bumblefoot Toll en la guitarra, Ray Alder, como te dije, Tony Franklin en el bajo, y Brian Tichy de Whitesnake, de Billy Idol, de Foreigner, de Redemption, de The Dead Daisies, de un montón de bandas. Brian Tichy es un batería espectacular y el resultado de un año de trabajo y colaboración intercontinental es un disco atemporal pero refrescante. El Glenn McMaster describe el sonido como una infusión de 5 décadas de música progresiva, emergiendo de una potencia de nostalgia e influencias de toda la historia de la música. La canción que te quiero ofrecer se llama Day and Night. Escucha. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Si eres seguidor de Made in Metal, ya sabes que este es un programa donde predominan las bandas nuevas, las bandas que están tocando, en algún caso algo clásico, pero este no es el caso. Es el caso de Generation Landslide. El disco es Ruling the Street Scene. Las bandas siempre comienzan con el objetivo en mente de llegar hasta el final, de hacerse grandes, de crecer, pero el 95% de ellas se quedan muy lejos de ese noble objetivo, ya sea por falta de talento, de motivación, de química, una combinación de los tres. La mayoría de las bandas simplemente no tienen lo necesario, y es lo que ocurre con tantas bandas que tú puedes recordar con nostalgia. Pero vamos a ver, yo creo que no es el caso de Generation Landslide. Es el proyecto de un músico de Las Vegas que se llama Anthony White, y ellos, o él, formó la banda a principio del 2000. La banda tiene el nombre por la canción de Alice Cooper, y también quería este señor Anthony White sonar un poco a Alice Cooper, pero eso es bastante imposible. Así que nada, estuvo dando tumbos hasta que en el año 2019 decidió contactar con uno de los baterías que había tenido en sus formaciones, que es Ken Caudelka, para entrar al estudio y hacer su álbum debut. Este hombre, viviendo en los Estados Unidos, le ha tomado 18 años grabar su disco, y es una banda que se toma con calma las decisiones. Vamos a ver si te gusta la música. La canción se titula Feel the Sensation. Just like me. seguimos hablando de proyectos intercontinentales, y es el caso de First Signal. El disco es Closer to the Edge, y este disco es producto de la colaboración musical entre el vocalista canadiense Harry Hess, quien fue vocalista de Haren Skaren, y el baterista y productor sueco Daniel Flores, quien ha estado en dos bandas de poco vuelo como The Murder of My Sweet y Find Me. Este es el disco debut, otro trabajo de Frontiers. De nuevo Alexandro Del Vecchio está metido en el potaje. A veces suenan a Haren Skaren y a veces tratan de sonar algo diferente. Es un disco auténtico y clásico de rock melódico AOR. La musicalidad es de primera, las interpretaciones también. Y la pieza que te voy a presentar es Don't Let It End, que realmente encaja con el resto del disco. Espero que te guste. Belong to me. to see. It's Mayhem Metal. Mayhem Metal. 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal. Transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en cual yo te hablo de cualquier tontería. Y mira, te voy a hablar que en estos días está en Madrid Floyd Eglish, quien es conocido como Floyd the Rock Artist. Floyd, yo lo conocí en Camagüey, una ciudad de Cuba. Y entonces, él en aquel momento era alguien bastante diferente, aunque no podía yo reconocerlo como un artista. Pero cuando llegó a los Estados Unidos, sí, efectivamente, comenzó a prosperar. Cuando le digo a prosperar, lo que comenzó a prosperar fue su talento. Él lo mismo hace moda, que lo mismo pinta, que lo mismo en medio de un concierto. Artistas latinos lo han invitado para que él, mientras está sonando la música, él se inspire en la música y te hace un cuadro. Y como te dije, ha venido a España, entre tantas otras cosas, a ver el concierto de Semer Bueno, pero también ha venido a ver algunas galerías de arte, a ver algunas exposiciones, a hacer algunas entrevistas. Y me he encontrado con él. Magnífico artista, magnífica persona. Él sigue siendo el mismo de siempre. Así que si tú lo conociste alguna vez, sabes que sigue siendo el mismo. Búscalo en Facebook. La misma persona. Alegre, excéntrico, extravagante, cariñoso, amigo sobre todo, y me lo he pasado muy bien con él. Así que espero que tú, si no conoces a Floyd Eglish, al menos conozcas un amigo del cual puedas decir lo mismo que digo yo de Floyd. Este es el momento de filosofía barata y vamos ya con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y ahora hacemos un cambio total con el disco de Caótico, celebrando en el año 2025 sus 25 años de carrera. Obviamente, siendo una banda de punk rock, no se rompieron mucho la cabeza, Así que ya tú te debes imaginar cómo se llama este disco, ¿no? Pues nada, el disco se llama 25. Y entonces tienen 25 canciones de su carrera que han interpretado para este momento un disco como de, no te puedo decir que sea de grandes éxitos, sino de best of. Yo hablo, siempre que he entrevistado a Caótico, que ha sido dos veces, hablo con Xavi, en batería, oye, qué bien me cae, chico, qué persona más sencilla, sincera, amistosa, magnífico. Y obviamente todos los Caóticos son así. Vamos a escuchar dos piezas de esta banda que son Adrenalina y Adicto, que estoy seguro que te va a gustar. Y te diré que la banda es una banda muy reconocida en todo el estado español. Así que Adrenalina para ti y Adicto para mí, las dos. Vamos. Para retroceder, mis nervios ya están a metal, mucha música y muy buena. Que ya estás escuchando de fondo es una banda que se llama Holler. El disco es Next in Line de este año, y ellos el año pasado sacaron un primer disco, este es el segundo. El del año pasado se llamaba Reborn, y esta es la banda de Terence Holler. Terence fue el cantante de Eldritch. Es algo que yo no entiendo, él formó Eldritch, estuvo desde los primeros momentos, si la memoria no me falla, y fue el que ahora dice que forma otra banda nueva para cantar algo distinto, pero bueno, podía ser igual con Eldritch. Esta banda sigue explorando su esencia de hard rock y AOR de los 70 y 80, que es lo mismo que hacía antes Terence, y está respaldado por una sensacional banda de maestros técnicos, donde él dice que por fin puede expresar plenamente su vena narrativa y que este disco es una colección de recuerdos y sentimientos. Vamos a escuchar A Miracle, que es la primera canción del disco que llama mucho la atención. Vamos a escucharlo. Inside a premonition, some days are passing like if I'm on the wrong side. Nothing is clear, I'm totally confusion. This is the reason I'm standing alone. This is the reason nobody wants to live me. There's no solution, I need a magician. The only thing I want is to escape from hell and head out into the promised. What you really got inside, and head out into the promised land, to the promised land, then fly high to the clear. My hopes are real. vamos a tirar de clásicos, aunque el sonido aquí te suene moderno. Esta es una banda que es, vamos, hasta el que no ha escuchado la banda nunca sabe su nombre. Es LA Guns, la banda de Tracy Guns, que fundaron después con Al Rose, Guns N' Roses, y es el disco del 2025 que se llama Leopard Skin. Si tú revisas la lista de las bandas que definieron la escena del Sunset Strip en los años 80 y evaluaras la calidad de sus lanzamientos a lo largo de las décadas, las bandas que realmente perduraron y continuaron lanzando nueva música en lugar de vivir de la nostalgia sería difícil de encontrar. Pero una banda tan consistente como LA Guns no lo hace. Ha habido un par de discos que no han dado en el blanco, pero lo mismo le ha pasado a los Guns N' Roses, aunque haya mucho fanatismo con ellos, pero la calidad de la mayor parte de su catálogo musical ha sido excelente. Y vamos a escuchar una pieza de rock and roll sencillo, que es lo que hace esta banda, que se titula Taste. hace unos programas atrás te estuve hablando de unas reediciones de UFO, y ahora te voy a hablar de la reedición del Gas Monkey Life. Y a pesar de haber recibido numerosos golpes en el estómago del guitarrista Michael Schenker entre los años 70 y los 90, UFO siguió adelante con tres miembros de su formación clásica que hacen este disco, que son Phil Mook, Andy Parker y Paul Raymond, quienes llegan con dos músicos más acompañantes a Gas Monkey Life. El sonido de esa noche fue impecable, es un directo, y los que estuvieron ahí esa noche, te voy a hacer una anécdota. Eso fue en el año... ¡Ay! Dios mío, eso fue en el 2007. Eso fue en el 2007. Y en el 2007, a los que fueron ahí a ver el concierto de UFO, les cobraron las cervezas a $10 cada uno. Así que nada, vamos a escuchar Wonderland. Yo también me hubiera cabreado si me cobran la cerveza a $10. Estamos en el 2025 y todavía la cerveza no me la cobran a $10. Aunque los otros días por dos, sí, los otros días por dos cervezas me cobraron 9. Pero bastante, me parece que es normal el precio para el momento. Vamos a escuchar Wonderland. Oh, y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa lo suficiente como para seguirnos escuchándonos en cualquiera de las plataformas que nos encuentres. Ahí apégate, esto es Made in Metal, 2 horas de mucha música muy buena. Aquí yo te cuento sobre las bandas que, además de ser nuevas, también tienen muchas cosas que decirnos. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y te espero aquí la próxima semana. Chao.